En la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a quedarnos con contenidos de actualidad local para repasar diferentes asuntos relacionados con el ámbito principalmente de comercio, así como de mujer y política de igualdad. Son los asuntos que corresponden en el Ayuntamiento de Ubrique a la delegada municipal Magdalena Burdallo, quien ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, diferentes asuntos de interés que atañen principalmente a estas dos delegaciones, a la Delegación de Comercio y también a la Delegación de Mujer y Política de Igualdad. Por esta última podemos comenzar porque, pues en la jornada de ayer martes tenía lugar en la ludoteca municipal una actividad destinada pues principalmente a los más pequeños, a los menores, en la que se pretende abordar diferentes aspectos relacionados con la educación, con la igualdad y demás, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, una iniciativa que llegaba para los menores y para promover, ¿no?, todo lo que son las políticas de igualdad también en el ámbito educativo. Sí, ayer tuvimos una actividad, fue un taller de un par de horas aproximadamente lo que duró, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, que está por las diferentes localidades de la provincia, ¿no? Están realizando este taller que trata un poco de eso, de con los más pequeñitos, con los niños y las niñas, pues de fomentar pues eso, los valores de igualdad, la coeducación, la colaboración en las tareas de casa y de, bueno, lo que es en definitiva fomentar la igualdad y el respeto. Y bueno, pues nos tocó ayer y como bien has dicho, fue la ludoteca y pues los niños, creo que eran de 5 a 12 años, si no recuerdo mal, pues pudieron participar en esta actividad que estaba en la ludoteca. Lo comentábamos, lo avanzábamos el pasado viernes, además con la delegada de Servicios Sociales, que nos indicaba esa actividad que se va a llevar a cabo en la ludoteca, y nos referíamos, cuando mantenemos ese encuentro con ella, pues precisamente a que esto no es algo extraordinario, sino que en realidad forma parte además también de esas campañas de igualdad que desde el ayuntamiento, a través de la planificación propia, ¿no?, de distintos contenidos, se desarrollan en los centros educativos de Ubrique, campañas de igualdad que se enfocan tanto en los centros de educación infantil y primaria como incluso en los institutos y en los centros de secundaria a través de diferentes sesiones, diferentes programación en el calendario anual, ¿no? Sí, desde que empezamos en 2015 teníamos claro que no queríamos que ningún nivel educativo no tuviese la opción, ¿no?, de poder participar en estas acciones de igualdad. Algunas vienen de mano de diputación, otras en otros niveles vienen de mano de, como ahora por ejemplo, del Instituto de la Mujer, y otras veces pues con fondos propios del ayuntamiento, porque lo que digo, no quería que ningún nivel no tuviese opción a poder participar en estas acciones. Y como bien has dicho, tanto en educación infantil como en primaria como en secundaria, pues realizamos diferentes actividades a lo largo del año, enfocadas a lo mejor durante los meses de febrero, marzo, abril y octubre, noviembre aproximadamente, adaptando las actividades a los niveles de cada del alumnado, pues vamos haciendo eso, las actividades para que todos tengan pues pinceladas eso de la colaboración, de la coeducación, de la igualdad, en definitiva del respeto y poder trabajar pues en casa eso, las actividades que todos son iguales y que cada uno tiene unas responsabilidades y fomentar la igualdad. Pues son algunos de los trabajos que se han llevado a cabo por parte del área de la mujer y políticas de igualdad también durante este periodo estival. Sí que queríamos comentar con Magdalena Burdallo una cuestión que es tradicional todos los años, ¿no? Cada verano siempre solemos hablar de esa convocatoria del Día de Ubrique en Isla Mágica y de la que informamos con diferentes delegados municipales, en muchas ocasiones con Magdalena. Y queríamos consultarte, ¿no?, saber si está programado la celebración pues de esa jornada, de ese día en el que Ubrique es invitado a participar en el parque temático de Sevilla, y en el que no solo los ubriqueños disfrutan de su estancia allí, sino que además también se promociona, ¿no?, lo que es la imagen del pueblo, la imagen de Ubrique en la capital andaluza. Sí, este año también tendremos el día de Ubrique en Isla Mágica. Lo que pasa que por motivo de calendario ajeno al ayuntamiento, es por temas de Isla Mágica, pues no hemos podido todavía celebrar lo que es la presentación del día y hacer público el día que va a ser, porque todavía estamos cerrando, como digo, con Isla Mágica y ellos no han podido todavía, no tenían calendario para poder venir a Ubrique y tal, entonces pues se ha retrasado un poquito para que puedan elaborar los carteles y tal. Pero yo calculo que quizás en una semana y media o así, podemos hacer puede ser que vengan ya las personas que vienen normalmente de Isla Mágica, y que eso, que en una semana, semana y media se pueda presentar el día ya concreto. Lo que sí más o menos puedo adelantar es que, si no hay ninguna sorpresa de última hora, que el tema de precios y tal será, yo creo que igual que el año pasado, no creo que haya variación. Así que hay que concretar un poco la fecha en el calendario, ¿no?, en el que tendrá lugar sí, esa jornada. Seguramente sea para finales de agosto, vamos, que normalmente suele ser el último, en el último fin de semana de agosto o así, pero el día exacto no lo puedo decir, pero vamos, que por ahí tienen que ir los tiros. Finales de agosto, que es cuando siempre suele darse cita, ese día Dubrique en Isla Mágica, los mismos precios que en el año pasado, y también el mismo procedimiento, ¿no?, de acudir a la oficina de turismo para hacerse con las entradas, para reservar su plaza y para pues, disfrutar de esa jornada. Sí, no va a haber cambio, como digo, no va a haber cambios sustanciales. De todo modo, como se verá la presentación, se publicitará pues a través de la web municipal, de radio y tal, pues ya cualquier cosita, pues se irá, si hay algún cambio así que pueda ser de relevancia y tal, pues se informará y no, vamos, seguro que no va a haber ningún problema, que toda la información va a llegar a todas las personas que estén interesadas en acudir a Isla Mágica. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que también queríamos nosotros dar a conocer con el encuentro de actualidad en el día de hoy, que se está preparando desde el Ayuntamiento ese día Dubrique en Isla Mágica, y pendiente tan solo de que, bueno, pues a través de la propia empresa, ¿no?, que gestiona Isla Mágica, se establezca el día que se ha determinado y tenga lugar la presentación. Pero además también desde Comercio, a principios del mes de junio se fallaba el premio, el concurso del diseño de logotipo del mercado de abasto. Y después de conversar en varias ocasiones con la delegada de Comercio sobre esta convocatoria, no hemos tenido oportunidad de, bueno, pues conocer también todo ese calendario que se ha programado para dar visibilidad a lo que es el mercado de abasto a través de ese logotipo. Y de ello pues queríamos también hablar en el día de hoy. Sí, como bien has dicho, se falló el logotipo, que fue la ganadora en Arbayón, y bueno, hicimos la presentación del logotipo para darle visibilidad ya en el mercado. Se puso una lona, ¿no?, con el logotipo y sí, tal, y en principio solo se le pudimos hacer unas camisetas a los vendedores de los puestos, porque las fechas que nos han cogido son muy malas para poder hacer lo que es material para mechar. Perdón por el ruido que tengo de fondo, pero es que estoy en la calle y no sé si se me escucha bien, porque yo tengo un montón de interferencias. Se escucha. Que, como digo, tenemos que hacer diferentes actividades para darle visibilidad y publicidad al logotipo, pero nos está cogiendo julio y agosto, y las fechas que nos dan para poder comprar material y tal, todo se nos está retrasando mucho. Pero vamos, la idea es que supongo que ya las gestiones que iremos haciendo, y ya casi que con máscaras a septiembre, pues realizar esos diferentes campañas de publicidad que vayan relacionadas con el mercado, en las que, pues no sé, iremos fomentando el comprar y premios y tal, o ya veremos un poquito el formato para darle visibilidad al logotipo, de manera que la gente se vaya acostumbrando a ver ese logotipo y lo relacionen con el mercado. Sí que ya se han llevado a cabo algunas iniciativas, ¿no?, como la colocación, nos decía, de esa pancarta en el mercado de abasto, o la realización de camisetas para los propios propietarios, adjudicatarios de los puestos, pero sí que hay otras acciones, quizás ya de cara al público en general, que se van a estudiar de cara al futuro, ¿no? Básicamente, en conclusión, un poco, ¿no? Sí, claro, la idea es que las personas, pues, que tengan en su casa cosas que le recuerden después al material, claro, al al mercado. Pero bueno, como te digo, como nos hemos encontrado con que preguntamos en empresas y tal, y el tema de agosto es horroroso para cualquier gesto que quieras hacer, pues no nos queda casi que más remedio que esperar un poquito a septiembre, y ya iremos haciendo iniciativas, le iremos dando la mayor celeridad posible. Y vamos viendo a ver qué es lo que podemos ir haciendo, porque también fue la delegación de Comercio, tampoco es una delegación que tenga un presupuesto muy muy elevado, entonces pues nos tendremos que ir adaptando un poquito también a eso. Bueno, pues es el trabajo dentro de lo que es el ámbito de Comercio en nuestra localidad, y esa campaña emprendida para dar visibilidad y para promover la compra por parte de los ciudadanos en el mercado de abastos. Por cierto, que a margen de Comercio, También te quería preguntar por la delegación de Fomento Creativo y por el respaldo que desde la misma se hace a las distintos proyectos culturales, literarios sobre todo, ¿no? Último, que los ubriqueños presentan, ¿no? Por ejemplo, desde Fomento Creativo pues se respalda esas propuestas literarias por parte de autores locales que se están dando a conocer, ¿no? Durante estos últimos días. Sí, el pasado viernes además acompañamos a Manuel Esto, que presentó su último libro, el segundo, y el diario de Mandy. Y bien, verdad que un Fomento Creativo pues siempre un poco eso, apoyar a las personas que están empezando, pequeñas iniciativas. También trabaja muy transversalmente con otras delegaciones que necesitan apoyo en algo nuevo y tal, porque por ejemplo el logotipo del mercado también se ha hecho a través de Fomento Creativo, colaborando con comercio y, como dices tú también, pues gente que está empezando pues en la literatura o en la pintura y tal, que quiere pues darse un poco a conocer o que le ayudemos en alguna gestión o en alguna cosa, pues siempre también pues dispuesto, porque son cosas que siempre suman, que no tampoco se requieren gran esfuerzo. Y bueno, como decimos, el viernes acompañamos a Manuel en su libro y bien. Pues son las distintas iniciativas también que desde Fomento Creativo se llevan a cabo para respaldar principalmente, ¿no?, a todas aquellas personas que quieran lanzar su proyecto dentro de este marco en nuestra localidad. Repaso a comercio, repaso a Fomento Creativo y especialmente, bueno, pues el tema que queremos destacar en el día de hoy, ¿no?, que se está trabajando de cara a lo que va a ser la celebración de Ubrique en Isla Mágica, con esa jornada que se desarrollará probablemente a finales del mes de agosto y cuya presentación pues tendrá lugar también en una semana. Magdalena, ¿qué nos queda por decir? Nada, que bueno, que estamos en verano, que disfrute la gente sus vacaciones, los que la tengan, y los que no, bueno, que seguro que siempre encuentran alguna alternativa, y desde las delegaciones que yo tengo, pues nada, que seguimos trabajando e intentar, el verano siempre paraliza un poquito todas las actividades, pero bueno, que intentamos siempre tener ahí un hilo del que tirar para poder ir haciendo las diferentes actividades. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a la responsable de Mujer y Política de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Magdalena Burdallo, gracias. Gracias a vosotros.